Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Viernes 25 de agosto. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Rut. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Rut. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvase cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Rut se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Rut: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Rut respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Rut, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 145. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Te alabaré, Señor, toda mi vida. Aleluya. Aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos, y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pone en el centro de nuestro seguimiento cristiano, el mandamiento del amor. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Si ayer jueves recordábamos la Eucaristía, hoy recordamos la pasión de Cristo. El jueves es el día del gran amor, del amor que subió a la cruz, como decía San Juan de la Cruz, precisamente para entregarse por nosotros. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por esto decimos: Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué cosa es el amor? Decían unos jóvenes en un rótulo, en un retiro, ¿verdad? Y realmente, ¿qué es? No, sino ¿quién es el amor? Porque Dios es el amor. Dios es amor. Pero el amor también existe humanamente como una forma de amistad, como el amor fraterno entre hermanos. Hoy se nos presentan dos cuadros de ese amor. Primero, una amistad, una fidelidad tremenda entre Ruth. Estamos leyendo el libro de Ruth, ¿no? Ruth era una pagana, una mujer que no venía del pueblo de Israel. Pero hay un libro que lleva su nombre, porque Ruth, que quiere decir amiga, fue alguien que no se separó de su pobre suegra, que ya era anciana, Noemí. Noemí quiere decir mi delicia. Y bueno, resulta que se quedan viudas todas, ¿verdad? Y esta Ruth, mientras la otra esposa se va a buscar otro esposo, ellas eran paganas, ella se va con Noemí. Y le dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Había un afecto muy grande. Me decía alguien: qué difícil encontrar un afecto tan grande entre la suegra y la nuera. No, somos cristianos. Y qué hermoso cuando hay esa amistad, cuando hay ese apoyo familiar. Porque esto es lo que hace ser cristiano. No copiemos los modelos del mundo donde están peleando la suegra con la nuera, casi se matan. No, la familia debe ser una escuela de amor cristiano entre todos, inclusive los que no son parientes. Esta era hasta extranjera. Por eso cuando a Jesús le preguntan: ¿cuál es el mandamiento mayor?, Él no responde con un mandamiento, sino con el doble mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, es decir, el afecto primero va hacia Dios, no a las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, ¿no? Con toda tu alma. El alma es prácticamente ese dinamismo, ¿no? es que no tengo ganas de esto, pero cuando Dios te pide algo, pon el alma. La fuerza que en ti está, pídeselo a Dios y muévete con toda tu mente. La mente son los proyectos. Una persona me decía, yo me considero religioso, pero me dedico a vender vicio, licores, drogas. ¿Pero cuál es tu proyecto? ¿Estar haciendo cosas contra Dios? Es absurdo, ¿no? Aunque te pongas 50.000 cruces encima. Entonces, lo importante es que él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús une el mandamiento primero con el otro mandamiento, es casi inseparable. Precisamente un bonito ejemplo de lo que pasaba entre Ruth y Noemí. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos un amor a Dios sobre todas las cosas? Porque claro, lo que vemos, el materialismo, hermanos, la fama, los malos ejemplos, terminan destruyendo el mundo y Dios termina siendo una creencia lejana. ¿Amamos a Dios sobre todo, de tal forma que le damos nuestro tiempo? ¿No te pide Dios tu dinero, tus cosas? Eso se puede dar fácilmente, pero dar el corazón. ¿Amas a Dios sobre todo? Y en segundo lugar, en ese ejemplo tan hermoso de esa amistad que será bendecida, Ruth y Noemí, amamos también al prójimo. Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo dices tú que amas a Dios al que no ves y no amas a tu hermano al que sí ves? Mentiroso. ¿Amamos también al hermano como parte de esa relación con Dios? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos, hermanos, dirigirnos a aquel que resume toda la ley y los profetas en el amor y le decimos, oh Cristo, has respondido con un mandamiento doble, el amor al Padre, el amor a Dios y también el amor al hermano. No permitas que nosotros separemos este amor, dándole gloria a Dios y pidiendo la muerte del hermano, vengándonos del hermano, despreciando al hermano. Ni siquiera nos amamos a nosotros mismos como imagen de Dios. Permítanos verdaderamente vivir este pleno y hermoso mandamiento, oh Señor Jesús, y que en todo momento y en todo lugar se pueda conocer esta ley maravillosa del mandamiento fraterno, como lo vivieron Ruth y Noemí. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 145 dice, alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Y el Salmo va hablando de que Dios cuida del pobre, dice a la viuda y al huérfano sustenta, y es el Dios que abre los ojos del ciego. Vamos a ver que en esta historia de Ruth y Noemí, Ruth que quiere decir amiga, y Noemí quiere decir pues mi delicia, mi gusto, en fin, en esta historia habrá bendición de Dios. Porque Boaz va a casarse con ella, ya lo veremos, ¿no? Y Dios bendice las obras buenas y los corazones buenos, aunque nosotros no lo veamos o no lo hagamos. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginando a estas dos amigas, la suegra y la nuera, decimos, alabaré al Señor toda mi vida. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos proponernos, ante todo, orar mucho por la verdadera amistad del día de hoy. Hoy la amistad existe cuando hay una parranda, cuando hay un jaripeo, cuando hay una fiesta, pero viene después, como dice Papa Francisco, el chisme, viene la destrucción del otro. Como dice el Papa Francisco, a veces hay una batalla mortal entre la suegra y la nuera. No, la familia debe ser escuela de perdón, aunque no sea perfecta una ni perfecta la otra. Se decía siempre que la, la nuera como hija espiritual de la suegra, ¿no? Como el yerno del suegro, pero en fin, que haya caridad en las familias, no haya altercado para que los hijos crezcan en el amor. Y en segundo lugar, que no separemos lo que Cristo unió, el amor a Dios y el amor al hermano, como este ejemplo hermoso de estas dos mujeres que al final llegaron pues a vivir una vida de mucho apoyo y el Señor las bendijo. Que haya pues un amor tan grande como aquel que hoy nosotros celebramos, que se dio en la cruz, por lo que decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.